Se ha publicado un nuevo número de la revista trujillana Esperjesia, que es esta. Una revista íntegramente dedicada a César Vallejo. Contiene multitud de aportaciones, muchas de ellas verdaderamente significativas, otras controvertibles por más de un concepto, pero igualmente interesantes, ¿no? Esperjesia es el título de uno de los poemas de los Heraldos Negros. Y se creyó inicialmente que Esperjesia era una invención léxica de Vallejo. Pero después, en 1975, Walter Mignolo, y esto está en una compilación que realizó por entonces Julio Ortega, Mignolo dijo que no era una invención de Vallejo y que Esperjesia era el nombre de una figura de retórica, en cuya virtud se dice la misma cosa, pero de diferentes maneras, ¿no? Bueno, desde 1975 hasta la fecha, porque si ustedes se molestan en revisar la edición última que ha hecho Ricardo González Vigil de la poesía completa de Vallejo, ahí hay una nota y él repite esto de que Esperjesia es el nombre de una figura de retórica, etc. Bueno, yo he consultado los principales libros de retórica, como por ejemplo el libro de Antonio de Capmany y Bumpaló, ¿no?, que se titula Filosofía de la Elocuencia, que es un manual completísimo de retórica, y en ninguno de estos libros que he consultado aparece la palabra esperjesia. Entonces, ¿de dónde sacaron eso de que esperjesia es el nombre de una figura de retórica? Vean, Víctor Raúl Haya de la Torre, que conoció bien a Vallejo y que nos ha dejado una serie de anécdotas muy interesantes, dice, y con razón, que a Vallejo le gustaba jugar con las palabras, ¿no? Que las alteraba, que las modificaba, que les creaba una nueva acepción, en fin, ¿no? Hacía mil y una cosas con los vocablos, incluso cosas indebidas. Bueno, esto no lo decía de la Torre, se lo digo yo. Incluso cosas indebidas, ¿no? Por ejemplo, un día se le ocurrió el adverbio, el supuesto adverbio hombremente, que según Vallejo no es lo mismo que humanamente, ¿no? Bueno, también en otra ocasión dijo corazónmente, dijo, ¿no? Bueno. Ignorando, pues, por supuesto, que los adverbios terminados en mente se forman sobre la base de adjetivos. Entonces, para formar, por ejemplo, el adverbio correspondiente a corazón, habría primero que crear el adjetivo corazónico. Entonces, el adverbio correspondiente sería corazónicamente, ¿no? Y en cuanto a hombre, pues no, a hombre es sustantivo, entonces por eso se dice humanamente, porque humano es adjetivo ese. Bueno, entonces se ve, pues, como eso, por esto que Vallejo en materia gramatical a veces disparataba, ¿no? El padre de la eugenesia, Francis Galton, ilustre científico inglés del siglo XIX, fue el creador de la eugenesia, ¿no?, que es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia para el mejoramiento de la especie humana. En la época de Vallejo, la eugenesia suscitó una serie de controversias y discusiones y fue el tema del día, ¿no? Y eso lo vivió Vallejo, indudablemente. Ahora bien, para que la eugenesia sea posible, se necesita, entre otras cosas, de la formación de espermatozoides en el testículo, ¿no? lo cual se llama espermatogénesis. Pues bien, si uno combina las palabras espermatogénesis y la palabra eugenesia, entonces el resultado es espergesia. Esper de espermatogénesis, ¿no? Y la génesis, ¿no? De eugenesia, ¿no? La génesis de lo. De, eu quiere decir bien, ¿no? Y genao, a eso remite génesis, ¿no? Al griego genao, que es producir, crear. Entonces, la creación de un ser humano de calidad, un buen ser humano, ¿no? Esa es la idea de la eugenesia. En amplio sentido, la creación de Vallejo, espergesia, significa el principio vital, ¿no? El origen seminal, ¿no? Por eso Vallejo, al iniciar su poema Espergesia, dice, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Yo nací, ¿no? Entonces es el principio seminal, ¿no? El origen vital. Y entonces creo que así se explica el vocablo espergesia, ¿no? Que de ninguna manera, salvo que me demuestren absolutamente lo contrario, ¿no? Con un texto de retórica en la mano, que espergesia es una figura retórica. Vean, la figura de retórica, si la memoria no me falla, y si está bien la lista de Kapman, y de hecho está bien, y la reproduce Miranda Podadera además, pero la de Kapman, creo que hay alrededor de 40 figuras de retórica. Bueno, yo me he leído las 40, pues, y no está espergesia. Entonces, ¿de dónde han sacado eso? Se le ocurrió, pues, al señor Miñona, ¿no? Bien, entonces creo que esta es la explicación del vocablo espergesia. Y los vallejistas harán bien en leer de punta a cabo esta nueva entrega de la revista trujillana Espergesia, dedicada íntegramente, como digo, a Vallejo. Vallejo, a propósito de vocablos nuevos, Vallejo era como neólogo a veces muy desigual, ¿no? O sea, tenía creaciones normales, además en nuestra lengua, que muchas de ellas no han sido incorporadas en el lexicón académico, pero que no son cuestionables, ¿no? Y otras que de hecho lo son, ¿no? Y porque se le ocurría a él, pues, ¿no? Él un día inventó, por ejemplo, el verbo todavizar, ¿no es cierto? Porque ese tipo de verbos con el sufijo izar es muy fácil de formar, ¿no? Entonces, todavía, ¿no? Cuando alguien dice, no, ya está listo el almuerzo, no, todavía, ya lo hiciste, todavía no. Entonces, según Vallejo, está todavizando, ¿no? Bueno, esas son cosas de Vallejo, ¿no? Luego, acá tengo una lista que es bastante completa, además, de los neologismos que yo he espigado en Vallejo, ¿no? Esfíngica, que es una creación normal. Estatual, que estos adjetivos con el sufijo al son muy comunes en Mariátegui y en Vallejo también, y en general en la lengua, ¿no? Oracional, igual. Estos son perfectamente admisibles, eso no está en el diccionario de la academia, pero son perfectamente admisibles, ¿no? Luego los verbos, la creación de verbos de la primera conjugación, o sea, los verbos terminados en ar, cancionar, amargurar, todavizar. Luego, acá sí hay un neologismo feliz, bajura, que indebidamente don Julio Casares y Sánchez, secretario perpetuo que fue de la Academia Española, se atribuyó la autoría de bajura, porque dijo, si existe altura, ¿por qué no va a existir bajura, ¿no? Y entonces allá por 1930 y tantos dijo que él había creado el término bajura. Así también como él dijo que él había creado el término infrecuencia, ¿no? Porque si existía frecuencia, ¿por qué no iba a existir el antónimo, ¿no? Claro. Bueno, en eso tuvo razón, pero en esto no, porque Vallejo lo había dicho antes, mucho antes, ¿no? Bajura, importante. Insectil. Luego, sentimiento oceánico, que mereció un texto mío, que yo he publicado, ¿no? Esto es una contribución interesante de Vallejo. Es una creación fácil también, no es una cosa tan difícil. El psiquiatra Javier Mariátegui, que es uno de los hijos de la Mauta, me decía que Sentimiento Oceánico tampoco es de Vallejo, que él había visto en un texto de Janet, me parece, esta expresión, pero nunca me pudo precisar exactamente dónde lo había visto y en qué página, ¿no? Entonces, pero él, recuerdo que me decía que esto no era de Vallejo. Yo le porfiaba, ¿no? Decía, pero a ver, dime qué otro autor. Y no recordaba, pues, el texto. Decía que lo había leído hace mucho tiempo. Luego dice, pues, Vallejo, disparates como corazón-mente, que, repito, es un disparate. Luego ha inventado el vocablo corazona, ¿no? Bueno, luego humildarse, que es un pronominal perfectamente admisible. Luego acá dice hombre-mente y hermana-mente, que son sendos disparates, por supuesto. Y bien, creo que con lo dicho basta. Primero, para que lean la revista Espergesia, los aficionados a la poesía de César Vallejo, el gran bate santiaguino. Y los que creían hasta este momento en la explicación del vocablo espergesia, a ellos les digo que harán bien en lo sucesivo no creer en esa explicación y más bien en fijar la consideración en la explicación que yo he brindado, ¿no? Que me parece mucho más atendible y mucho más lógica. Vamos a hacer acá la primera interrupción y ya volveremos.